bienvenidos, bienvenidas a este podcast. Estamos en doble densidad. Mi nombre es Luis Eric Reynoso, es el podcast número 92. Les doy la bienvenida. Nuestro sitio web es dobledensidad.com. También estamos en Spotify. Vamos a hablar de Spotify también seguramente más adelante. Pero si ustedes escuchan podcast en alguna otra aplicación, también ahí estamos. Puede ser Deezer, TuneIn, Stitcher, iHeartRadio, Google Podcast, Apple Podcast. Estamos allí. Entonces, lo que queremos es que cada vez más personas nos escuchen y lo pueden hacer a través de su aplicación favorita de podcast. Tenemos Twitter, arroba doble densidad, y una página en Facebook. Todo lo encuentran, les digo, en dobledensidad.com. Vamos con la primera noticia que tiene que ver con Best Buy. Ya saben que, pues hace unos días, a finales de noviembre, Best Buy salió a decir que se va de México y que iba a cerrar todas sus tiendas y que todo lo que tenía en inventario pues lo iban a vender a través de su página web. Entonces había como cierta expectativa de qué podía surgir en cuanto a ventas de liquidación, y todo eso se cumplió a partir de la madrugada del 3 de diciembre. En ventas por internet se empezaron a ver precios muy muy baratos, se empezó a correr la información en grupos especializados de compras, en redes sociales, etcétera, donde se advertía de ofertas como la del Switch Lite en 1999 pesos mexicanos. Pero de repente lo que sucedió fue que la página se saturó. Tantas personas quisieron entrar a ver las ofertas de liquidación que ya no era posible completar las compras. Entonces, muchas personas se fueron a formar a las tiendas, porque también hubo un momento en el cual en la página web de Best Buy salía la leyenda "solo disponible en tienda". De manera que las colas se hicieron presentes, las grandes filas para entrar a la tienda Best Buy en sus distintas sucursales a lo largo de todo el país, y se empezaron a ver aglomeraciones que por el tema de la pandemia del COVID-19 pues no pueden ser. En la alcaldía Benito Juárez y Miguel Hidalgo se cerraron, fueron clausuradas algunas de las sucursales de Best Buy, como por ejemplo la de Polanco y la de Patio Universidad, entre otras. Y después de un rato Best Buy salió a dar un comunicado diciendo que iban a cerrar las tiendas el día de hoy y que luego iban a continuar con las liquidaciones. Lo importante aquí a señalar es, ya se acabaron los Nintendo Switch, pantallas parece que también ya se acabaron, y ustedes pueden entrar en Twitter y ver las grandes filas que se registraron. Seguramente en medios de comunicación van a dar cuenta de esas aglomeraciones, sobre todo por el tema de la pandemia, ¿no? La principal preocupación son las medidas sanitarias que no se pudieron cumplir en muchos estados de la República Mexicana. Acuérdense que el aforo máximo permitido es del 30%, y por eso dejaban a la gente formada afuera, ¿no? Porque no se podían amontonar. Entonces ocurrieron una serie de circunstancias que dificultaban esta famosa venta de liquidación de Best Buy. Ahora Best Buy dice que va a continuar con la liquidación posteriormente. Y lo que algunos usuarios han estado reportando es que repartieron fichas a algunas de las personas que ya estaban formadas para que pudieran entrar el día de mañana. Otra cosa que también sucedió es que de repente el sitio web parece que activa la venta otra vez en línea, pero se vuelve a saturar y pues parece que no hay posibilidad de comprar por internet. Entonces, pues es lo que ocurre con la famosa venta de liquidación de Best Buy. Y bueno, Google Play ya sacó su lista de las mejores aplicaciones del 2020. Rápidamente les menciono, la aplicación más votada por los usuarios es la de Microsoft Office, que es una aplicación nueva que combina Word, Excel y PowerPoint en una sola. Otra de las apps galardonadas fue una que se llama Sleep Theory, que sirve para poder dormir, para poder conciliar el sueño. La mejor aplicación altruista, que es Share the Meal, dona a una buena causa. El juego más votado por los usuarios sería Dream League Soccer 2020, y el mejor juego, Genshin Impact, que es un juego que ha llamado mucho la atención, que está disponible en Android, en PlayStation 4 y en PC, el cual les recomiendo. Yo lo he estado jugando un poquito para ver cómo es, sobre todo por la gran atención que ha recibido este videojuego. Entonces les recomiendo que lo chequen. También por allí fue galardonada la aplicación de Zoom, que que, como ustedes saben, es una aplicación de videoconferencias. Entonces ahí están las mejores aplicaciones de Google Play para este 2020. Seguramente probaron alguna de ellas o alguna parecida, ¿no? En el tema de Office, pues es fundamental para la productividad y para el trabajo a distancia. La de dormir bien o dormir mejor también creo que es algo que muchos podemos llegar a utilizar, ¿no? A veces también, por ejemplo, buscamos algún playlist para música así de relajación o música para dormir o videos guiados de meditación, etcétera. También hay alternativas de aplicaciones que te dejan hacer alguna meditación. Entonces, creo que responde muy bien en los tiempos que estamos viviendo en este 2020. Y bueno, un lanzamiento que se hizo en México fue el del OnePlus Nord de manera oficial a través de YouTube y de Facebook. Se dio a conocer el lanzamiento de los teléfonos OnePlus Nord, el Nord N10 y el Nord N100, que no son los teléfonos que eran los más esperados por el público. La gente estaba esperando los teléfonos de gama alta de OnePlus y no fue así. El tema aquí es que el OnePlus Nord está en 14 mil pesos, precio oficial, y por ahí lo pueden llegar a encontrar en 13.500 pesos. OnePlus Nord este año se posicionó como uno de esos teléfonos que le han llamado de gama media alta, como una de las ofertas más atractivas a nivel mundial, pero que tenía un precio en el mercado internacional de $350, muy distinto al precio que le pusieron en México de 14 mil pesos. Por otra parte, los teléfonos de gama media y gama baja de OnePlus, que sería el Nord N10, costaría 9 mil pesos y el Nord N100, 5 mil pesos. Entonces, pues es una marca de las que llega a México. Parece que fue una llegada muy, muy atrabancada, no sé, muy accidentada, diría yo. No fue lo que el público esperaba, pero bueno, ahí está ya la presencia oficial de la marca OnePlus en México. Habrá que esperar el próximo año a ver qué nuevos modelos traen al mercado mexicano. Y una nota curiosa que encontramos es que un joven, dirían pura gente sin qué hacer, se dedicó a programar una propia versión de MySpace que le puso SpaceHey. Y pues es un clon de MySpace en sus inicios. Ustedes pueden entrar a spacehey.com y ahí encuentran una experiencia totalmente calcada de lo que era MySpace en sus inicios en el 2003. Si en algún momento tuvieron perfil de MySpace, pues a lo mejor les llama la atención regresar y ahí un poco experimentar y recordar esos viejos tiempos de cuando estábamos ahí en MySpace. Yo no me acuerdo si tuve, sí me registré en MySpace ahora que recuerdo, pero en realidad no lo utilizaba. Digamos que la utilidad que le daba yo y por lo cual se convirtió en algo muy famoso era para escuchar música. Las bandas, los grupos, los artistas independientes empezaron a crear ahí sus perfiles y podías escuchar música que ellos subían directamente, ¿no? Entonces era como para promover música nueva, y es así como yo lo usaba. Nunca le di esa utilidad de red social, de tener amigos, de comunicarse por ahí, de estar personalizando el perfil, sino más bien como para descubrir música nueva y tener como la colección de tus artistas favoritos ahí agregados en MySpace. Si ustedes no saben qué es MySpace, bueno, seguramente no les va a hacer pues sentido entrar y ver una página que se ve tan antigua y tan obsoleta en cuanto a lo que hoy conocemos como una red social. Les repito, se llama spacehey.com. Y bueno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos generales del Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de Contenido de Videojuegos. Entrarán en vigor a partir del 27 de mayo de 2021 aquí en México. Se aplica para todo el país y es lo que ya habíamos comentado en ediciones anteriores en cuanto a la iniciativa de la Secretaría de Gobernación para poder regular y clasificar los videojuegos distribuidos en México. Nosotros decíamos en ese momento que pues no se sabía si se iba a hacer o no, pues ya llegó el día, es oficial, está publicado ya en el Diario Oficial de la Federación Y esta clasificación prácticamente nada más es una traducción de la clasificación de la ESRB, que es quien clasifica los juegos en Estados Unidos y Canadá, y que decíamos que desde nuestro punto de vista era una clasificación adecuada y suficiente también para el mercado mexicano, que desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, no había necesidad de hacer una nueva clasificación o regulación mexicana, ¿no? Yo en ese momento proponía que más bien se hiciera una campaña de difusión para saber interpretar la clasificación de la ASRB en los videojuegos, pero ya está la clasificación aprobada y lo que va a hacer es clasificación A, contenido para todo público, es la clasificación E de la ASRB, la clasificación B, contenido para adolescentes a partir de 12 años, es la clasificación E10 más. La clasificación B15, contenido para mayores de 15 años, sería el clasificado T para adolescentes. Y la clasificación C, contenido no apto para personas menores de 18 años, sería la clasificación M para adultos. También va a existir la clasificación D, contenido extremo y adulto, que sería exclusivo a adultos. Y sería la clasificación de AO, que es la de Adults Only de la ASRB. Lo que publica el Diario Oficial de la Federación es que la clasificación solamente aplica para los juegos físicos que sean lanzados después de la entrada en vigor de esos lineamientos. Entonces, ahorita no vamos a ver todavía esa clasificación y tampoco sabemos cómo va a funcionar el tema de las tiendas digitales. Es decir, si en Steam, si en Xbox Live, en PlayStation Network, vamos a ver estas clasificaciones en Google Play, en App Store, vamos a ver estas clasificaciones o solamente aplica para los juegos físicos. Mientras tanto, pues hay algunas preguntas que deben ser contestadas. Por ejemplo, que va a haber sanciones para los establecimientos que incurran en alguna infracción, que van desde los 3.000 hasta los 30.000 días de salario mínimo vigente y la SEGOP, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, podrían realizar visitas de verificación en horario laboral en estas tiendas. Ahora, algo importante que hay que destacar es que tanto los juegos clasificación C, o sea, clasificado M para adultos, como los clasificación D, los clasificados Adults Only, solamente se van a poder comprar contando con identificación oficial. O sea, hay que enseñar la credencial del lector para poder comprar videojuegos clasificación C y D, DM para arriba. O sea que ya todos los Call of Duty y juegos similares que tienen clasificación M, los GTA, los Red Dead, etcétera, que estaban ahí, pues al alcance de cualquier persona que los podía comprar, ahora ya no va a ser así. Los adolescentes que quieran comprar tendrán que ir acompañados de un adulto con credencial de lector y que ese adulto compre el juego porque de otra manera no se los van a poder di vender directamente a los menores de edad los juegos clasificación M en adelante. Esperemos que esto no traiga como consecuencia que los lanzamientos de los videojuegos tarden un poquito más por el tema de tener esta clasificación en la portada de los juegos, que no quieran justificar un aumento en el precio de los videojuegos por cumplir con esta clasificación, que no haya filtraciones en la Secretaría de Gobernación de Videojuegos, porque supongo que deberán ser clasificados por ellos, entonces deberán tener acceso a los juegos antes de que salgan al mercado. Es decir, son muchas cosas, pero pues ahí está, es una realidad. A partir del próximo año vamos a empezar a ver en las tiendas esta nueva clasificación de videojuegos en México. Y bueno, algo que ha estado llamando mucho la atención es el lanzamiento de Disney Plus en México. Ya está disponible, ustedes la pueden encontrar de manera oficial con algún descuento dependiendo dónde lo compren y por cuánto tiempo. Pero lo que les quería comentar es que Disney Plus prepara más de 70 producciones originales para Latinoamérica, incluyendo México, Brasil, Colombia y Argentina. Ahora, la cuestión es que entre esas producciones se habla de que Adal Ramones y Omar Chaparro van a estar involucrados en esos nuevos productos, lo cual pues habla de que pues vamos a ver más de lo mismo, ¿no? No hay gran variedad en cuanto a propuestas nuevas, sino que simplemente están tratando de ofrecer un contenido que ya ha sido probado, exitoso en México. Ya cada vez hay más servicios de streaming, pero ahí está la opción y la apuesta en cuanto a contenido que va a ofrecer Disney Plus para México y Latinoamérica, sobre todo tomando en cuenta que ha sido de lo más criticado el contenido de Disney Plus. Parece que no es el contenido que la gente estaba esperando en cuanto a la cantidad. Esperaban ver las temporadas completas de Los Simpson, esperaban ver un catálogo más amplio y no es así. También se ha rumorado que en el futuro Disney Plus va a sacar contenido dirigido a un público más maduro, pero que tendría costo adicional. Entonces, pues todavía quedan muchas dudas, pero son las cosas que están ocurriendo en este mercado mexicano relacionado al streaming y toda la oferta que existe actualmente, la oferta y la competencia. Y bueno, hablando de cosas que llegan a México, Apple Pay está a punto de ser lanzado en México y hay algunos videos de gente que está haciendo pruebas de este servicio de pagos. Y si bien no hay una fecha oficial de lanzamiento, ya se puede encontrar alguna información en el sitio oficial de Apple hablando acerca de este tema. Ahora, lo importante, los bancos y tarjetas que van a funcionar con este sistema de pagos es Banregio, Eibanco, Inbursa y Citibanamex. Van ustedes a poder agregar sus tarjetas, ya sean con la marca de aceptación American Express, Mastercard o Visa, y quedan guardadas en su teléfono para que puedan hacer sus transacciones con Apple Pay. Ya saben que ustedes se tienen que autenticar con Face ID o Touch ID. Pues está interesante, habrá que ver cuánta gente lo utiliza. Ha habido algunos otros intentos de pagos de este tipo y yo la verdad no he visto a nadie utilizándolos, tal vez porque no voy a las tiendas donde es más común que la gente los utilice, pero Samsung ya tenía alguna propuesta, está la propuesta esta de Cody, está la de Mercado Pago, que si bien tecnológicamente no funcionan exactamente igual, pues el principio es el mismo, pagar con el teléfono celular. Entonces, a lo mejor ahora que lo lanza Apple, pues llama más la atención de la gente, de las tiendas, y poco a poco se van extendiendo y masificando este tipo de sistemas de pago. Y bueno, pues muchas gracias por haber escuchado este podcast. Síganos en nuestra página dobledensidad.com. También por allí en Spotify. También ustedes ya sacaron su lista de lo más escuchado en Spotify. Pues ojalá que estemos por allí entre sus podcasts más escuchados. Y si no lo han hecho, pues síganos y escúchenos a través de Spotify. Yo soy Luis Eric Reynoso. Síganme en Twitter, @LuisEric. Nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.